Este sistema de contrato no significa una planta temporaria, son contratos precarizados que creemos nosotros que son en la figura de estajistas, un tipo de contrato que ya está prohibido por la Municipalidad de La Plata hace mucho tiempo, sin embargo se quiere volver a implementar nuevamente y creo que no es el mecanismo, no es el modo y es nocivo para los compañeros en cuanto a la, digamos, la durabilidad laboral, ¿no es cierto? No te da garantías de nada. Hay muchos reparos con respecto a todo lo de perjuicio que causa este sistema de contrato, donde no se contempla todavía los mayores de 50 y 60 años y donde las personas que no pasen una revisación médica o los antecedentes penales se quedarían sin trabajo.